Bien, todo bien. Bueno, Diego, bueno, ya pasaron 2 semanas y pico del 14 de mayo, el proceso electoral bajó un poco la Exacto. espuma también. ¿Qué análisis has hecho del resultado que tuvo el Frente Juntos por el Cambio acá en la provincia de La Pampa en la elección? Sí, Pablo, cómo no. Primero decirte que, a ver, me gusta ser franco, la intención era ganar y bueno, faltó un poco, ¿no es cierto? No dándose ese resultado, bueno, la lectura hay que hacerlo y también hay que ser sincero, se ha hecho una muy buena elección en toda la provincia, los números lo dicen, no hay dudas de eso, así que justamente Juntos por el Cambio, el radicalismo como columna vertebral de este frente, tenemos un territorio mucho más amplio en cuanto a la cantidad de municipios y concejalías que se han ganado o recuperado, ¿no es cierto? Así que bueno, el balance es positivo. De hecho, no solo lo decimos nosotros, sino que lo reconoce el propio justicialismo. Claro, De sí. pasar de 18, 19 municipios a 33, es importante. O sea, es un territorio que ha ganado el frente bastante repartido en la provincia. Claro. Diego, ¿y qué crees que faltó en ese análisis? ¿Qué le faltó para ganar? No, a ver, hay muchas cosas que faltan. Yo siempre lo planteo y digo que si uno no llega a convencer al votante es porque es alguna falencia que aún tenemos. Seguramente ha faltado trabajar mucho más en las localidades. Eso es algo que lo vengo diciendo desde que asumí. El interior es muy amplio, ¿no es cierto? Y a veces nos centramos en las grandes ciudades donde está el mayor volumen de nuestra dirigencia y los pueblos quedan un poco solos. Y vos fíjate que en varios pueblos, alrededor de 14, 15 localidades, nos llevamos candidatos. Entonces, bueno, es muy difícil ganar una provincia cuando vos no trabajás el 100% para que en cada localidad exista un candidato y justamente motivarlos y brindarle las posibilidades para que esos pueblos que están un poco olvidados y que hace mucho que no son gobiernos, no han sido nunca, tengan su potencial para poder ganar, ¿no es cierto? Bueno, es un trabajo que tiene que hacer el partido, lo venimos haciendo, reconocemos que ahí seguramente. Hola, Diego, ¿estás ahí? Bueno, estábamos charlando con Diego Marcantonio, presidente de la UCR, pero bueno, algún problemita con la línea telefónica, perdimos la comunicación. Estaba haciendo una lectura el presidente del radicalismo en la provincia de La Pampa, Diego Marcantonio, destacando esto de que lo que le faltó fue un poco más de trabajo y presentar candidatos y candidatas o candidatas en unas 14, 15 localidades. Es el análisis que estaba haciendo de la elección del pasado 14 de mayo, el presidente de la UCR de la provincia de La Pampa, Diego Marcantonio. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Ahí estás, Diego, ¿me escuchás? Sí. Sí, te Ah, escucho. No sé en qué momento se cortó, Pablo. sí. Pero bueno, te decía que, a ver, más o menos lo te venía explicando un recuento muy rápido, pero donde serían nuestra principal dificultad de no haber ganado. Pero bueno, lo importante es que luego o sea, reconocemos y estamos en ese camino de superar ese Claro. instante. Diego, en este análisis que vos hacés que faltó un poco más de trabajo y presentar candidatos en todas las localidades de la provincia de La Pampa, ¿algún dirigente menciona de ampliar un poco más junto por el cambio y que no se ganó porque no se incluyó a Juan Carlos Tierno, o sea, a comunidad organizada dentro de Juntos por el Cambio? ¿Qué posición tenés vos con respecto a eso? No, mira, yo hoy soy el presidente del partido y orgánicamente se decidió que Comunidad Organizada no forme parte del frente. Entonces, a ver, ya está, no hago un análisis si hay que incorporar más o menos, porque es cierto, o sea, a ver, con la calculadora el día lunes sumamos los votos y son más. Claro. Pero también hay que ver, a ver, cómo influye la incorporación de fuerzas. Y a lo mejor tenemos ciertas diferencias o diferencias profundas que después a lo mejor te aleja otro votante. Es así, esa discusión hoy ya no se da, se dará en un futuro en la conformación del nuevo frente, ¿no es cierto? Pero bueno, Claro. Ya es una instancia pasada y no vamos a hacer análisis por menores de eso porque no tiene sentido. Bien, y Diego, ¿y vos personalmente qué opinás? ¿Tenés una posición con respecto a incluir o no a Tierno en su momento? No, personalmente no. Bueno. No, estoy convencido de que no pasa por ahí. Ah, bien. Bien, y lo que viene, Diego, el radicalismo parece que, bueno, como lo mencionabas vos en el arranque, es la columna vertebral de Juntos por el Cambio. Esto quedó ratificado en la interna y en la general ahora. ¿Qué va a pasar de cara al futuro? No, de cara al futuro, a ver, supongo que todo está encaminado para que Juntos por el Cambio continúe. Justamente habrá que discutir otra vez estas situaciones de quiénes son los integrantes, pero me parece que se va consolidando un espacio político en la provincia y de lo cual hay que trabajar mucho más para tener más afinidad entre nosotros y justamente ir en el proyecto en que estamos, en equipos técnicos que nos van definiendo cuál es el modelo provincia que queremos, pero el frente hay que consolidarlos porque los resultados son el punto. Claro. Y de cara a lo que viene, que se renuevan dos diputados, dos bancas acá en la provincia de La Pampa, en agosto, ¿van a tratar de hacer una lista de consenso? ¿Va a haber internas? ¿Cómo viene? Sí, mira, vos sabés bien cómo es esto. Las primeras intenciones, por supuesto, que es tratar de hacer lista de consenso. Eso, teóricamente, estoy diciendo, le da mayor potencial a nuestro partido, pero bueno. No te puedo decir cómo se va a definir esto, es muy pronto, hay algunos asomando con voluntad de ser, pero todavía no está nada definido, así que bueno, hay que ir de a poquito viendo cómo dirimimos esta situación. Claro, ya de algunos sectores del radicalismo están diciendo que Martín Berongaray debería ir por la reelección, a partir bueno de la buena elección que realizó como candidato a gobernador. ¿Vos tenés una posición ya? No, por supuesto no tengo posición, solamente lo que he escuchado, al igual que vos. Martín aparentemente tiene voluntad, también he escuchado a intendentes del sur diciendo de que merecen y reclaman un espacio justamente también en esta elección de diputados. Bueno, es así, o sea, ya se van a ir posicionando los sectores, creo que todos son legítimos de proponer un candidato y después veremos a ver el partido si lo resuelve y si no lo resolverá el votante pampeano en Las PASO. Bien, Diego, y a nivel nacional ¿estás trabajando para algún precandidato del radicalismo presidenciable o no? Sí, te lo tengo que decir, a nivel nacional particularmente estoy encolumnado con el proyecto de Morales, así que bueno, ahora dentro de poco hay una convención nacional, veremos cómo se resuelve esa situación. Ah, bien. Así que estás con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Bien. Diego, la última que te hago. Y acá en la UCR, ¿quién es el, a partir bueno de los resultados electorales de los últimos años, quién es el que manda en la UCR? ¿Hay líderes? ¿Qué ves? El radicalismo, no sé si para bien o para mal, pero se viene caracterizando desde hace mucho tiempo por no tener un líder fuerte. Y te tengo que decir que no hay quien manda, sino que justamente tratamos de hacer partidariamente los esfuerzos mayores para justamente posicionar a aquel candidato que en su momento se encuentre mejor. Y eso es un análisis que hay que hacer, que hacemos, de recorrer la provincia, de charlar con los radicales, en nuestro caso, de la provincia, y después vamos resolviendo. Pero no hay hoy una figura que manda, como me lo planteas. Sí, tenemos, por supuesto, cuadros interesantes por el lugar justamente en que ocupa, ¿no es cierto? Daniel Cronenberg, que es el senador. Martín Berongaray sale de hace una buena elección, pero también tenemos sectores que a lo mejor no tienen un candidato, pero que son sumamente fuertes, como los intendentes. Hoy tenemos un poderío muy fuerte en los intendentes de nuestra provincia. Claro. Ya lo digo siempre, son 33 localidades, con algunos intendentes nuevos que veremos cómo se van a desempeñar, y no tengo duda que lo van a hacer de una forma excelente, y muchos intendentes que ya van por segundo o tercer mandato, que han sido sumamente exitosos en lo anterior y lo van a seguir siendo. Entonces, ese me parece que también es otro sector que hay que observar muy bien desde el radicalismo, porque seguramente van a salir los próximos cuadros políticos para representarnos en la provincia y en la nación. Se habla de la posibilidad de que se recree la Liga de Intendentes. ¿Vos la integrabas esa no? ¿O no? Yo fui, me tocó ser intendente después de la conformación de esa liga, o sea, estaba ligado de porque Juan Carlos Olivero fue uno de los que integran esa liga, sí. Pero no formé parte. Eso es algo que está latente, eso va a depender de los intendentes, pero más allá de la liga o no, hay que reconocer que ahí están nuestras fuerzas presentes y sobre todo cuadros hacia el futuro. Claro, bien. Bien, Diego, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, gracias. Agradecerte y aprovechar el espacio para agradecer al campeano que nos ha acompañado y mucho en esta elección. Así que bueno, seguimos estando en deuda, seguramente tenemos que hacer una oferta superadora a lo que es hoy el oficialismo, pero estamos en ese camino. Bien, Diego, que tengas buen día, gracias. Gracias, Pablo.